poesías en el mar, poesías en el mar que iluminan el rumbo de las estrellas, poesías en el mar, poesías en el mar, la esperanza del navegante que sueña con la libertad, libertad en el corazón, libertad en el alma, libertad en su rumbo, con alas de amistad, y volar hacia el sol de tu corazón. Poesías en el amor, poesías en el amor, son los sueños que tú puedes hacer realidad. Poesías en el amor, poesías en el amor, y pensar que el vivir es una oportunidad. Dadle a la libertad en el corazón, libertad en el amor, libertad su rumbo ella marcar, con alas de ensueños, con alas de dignidad, poesías en el mar. Las estrellas, tu rumbo marcado.